gastronomía, sentimiento, música, social, experiencia, amor, todo, todo, todo, porque mucho aburre y poco no alcanza. Un espacio en el que puedes decir lo que piensas y ser tú mismo. Ni con ellas ni sin ellas. Arrancamos. Arrancamos. Buena tarde, buena tarde, porque hoy es un domingo muy especial, un domingo con una sorpresa, como lo vamos a comenzar este programa llamado Ni con ellas ni sin ellas, y ya van a ver por qué les traemos sorpresas, porque somos cinco chicas desde la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Comunicación Social, para ser más específicos, pero no solamente estamos mujeres, sino que también tenemos a nuestro chico por acá, y vamos a comenzar presentándonos, ¿les parece? Bueno, yo soy Yenyenia y pues estoy muy, muy gustosa de compartir este nuevo espacio juvenil para decir lo que pensamos, lo que deseamos. Como todos los jóvenes, es de nuestro anhelo pues poderlo expresar de la mejor manera. Un programa destinado a los jóvenes, no solamente de edad, sino también de pensamiento y de alma. Tengo a mi lado derecho a mi amiga, ella es Gabriela. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola a todos los que están conectados con este programa más divertido y picoso de la tarde. Yo soy Gaby y les doy la bienvenida a todos. Les invito que no se desconecten del programa porque va a estar muy entretenido. Junto a mí se encuentra Dayana. Di hola, Dayana. Hola chicos, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, yo soy Dayana y los voy a estar acompañando en este programa lleno de entretenimiento. Y a mi lado está Lu. Lu, ¿cómo estás? Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Sí, mi nombre es verdadero, es Denise, pero mis amigos y ustedes también me pueden decirlo. Y a mi lado yo tengo a mi compañera Katy. Hola chicos, es el primer programa de Ni con ellas ni sin ellas, que vamos a tener entretenimiento, experiencias, sorpresas para ustedes. Y a mi lado está nuestro querido amigo Vado. Ah, yo les dije que les teníamos una sorpresa, ¿verdad? ¿Cómo estás, Vado? Hola chicas, ¿cómo están? Es un gusto trabajar al lado de ustedes en este programa. Chicos, por favor, cuéntenos sus anécdotas, todos sus problemas. Nosotros estamos aquí para colaborarles. Y pues, Lu. Sí, primeramente tenemos un tema que vamos a tratar durante todo el programa y es sobre el lesbianismo. Pero antes de esto, vamos a escuchar una maravillosa canción de Los Diablitos con su tema Te Comería a Besitos. Ya volvemos. Doctor William Chávez, el César lo necesita. ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay, no sé si me hizo mal, no lo sé. No sé si me hizo bien, no lo sé. Solo sé que cambió mi vida el momento en que estreché tu mano. Solo sé que marcó mi vida aquel instante en que nos miramos. Y he pasado tanto tiempo esperando este momento que estoy temblando de miedo y no sé qué va a pasar. Y tengo el presentimiento que igual tú no estás sintiendo. Ojalá que lo que siento me engañe y no sea verdad. Y solo con mirarte sé que tú eres la única que puede controlar mi vida. Si me pides que camine, caminaré. Si me pides que algo cambie, yo cambiaré. Si me pides que te bese, quizás no lo haré. Ay, no, que va. Te comería besitos nada más. Desgastaría mis labios en tu piel. Te comería besitos nada más. De la cabeza a los pies. Si me pides que camine, caminaré. Si me pides que algo cambie, yo cambiaré. Si me pides que te bese, quizás no lo haré. Ay, no, que va. Te comería besitos nada más. Desgastaría mis labios en tu piel. Te comería besitos nada más. De la cabeza a los pies. Para mi gente de Cali, con sabor. Ha llegado y es de una chica, pero no nos ha dicho el nombre, así que vamos a leer lo que ella nos dice. Okay, no es necesario tampoco, ¿no?, que nos envíen con sus nombres, pero está súper bien porque en todo caso así tienen ellas más confianza de contarnos lo que les está sucediendo. Veamos entonces qué nos dice nuestra amiga. Sí, nos dice: tengo 24 años y estoy confundida. Salgo con alguien, pero creo que soy lesbiana. Dentro de mí creo que lo sé. Jamás he tenido una experiencia como con ninguna chica. Tengo miedo de todo, de que me arrepentiré si lo digo a alguien. Tengo miedo de no estar en la verdad. Tengo miedo de que sea una confusión y que si lo digo acabe arruinando mi vida entera. Y no puedo hablar con nadie porque nadie me puede ayudar. Hay una chica que creo que me gusta, pero jamás en la vida me atrevería a acercarme y dudo que me corresponda porque ella es hetero. ¡Wow! Chica. Complicado, muy complicado. ¿Qué diré? Bueno, yo considero que te arriesgues, o sea, no con ella, pero por ejemplo podrías buscar, no sé, o sea, depende de lo que te gusta, poco a poco te das cuenta, tus cambios, tus ideas, y si surge esta duda es por algo, ¿no? O no sé, dime tú, Gaby, ¿tú qué crees? Bueno, de acuerdo a la experiencia de nuestra querida amiga que nos ha escrito, lo mejor que puede hacer ella es aceptarse tal cual es, o sea, ser una misma y ser única. Y hay muchas personas que le pueden ayudar a definir cuál es su verdadera orientación, y si le gustan las chicas, pues amarse como ella misma es. Para empezar. Claro, ¿no? Para empezar por uno mismo. Pero creo que también debería buscar, de pronto, si en la familia no tiene alguien con quien, en quien refugiarse, a quien buscar esa ayuda necesaria, no solamente que la guíe, sino que la escuche, porque muchas veces eso es lo que más necesitamos. Pero si no la tiene de parte de un familiar, yo creo que es hora también de buscar ayuda por parte de profesionales. O de sus amigos. Así. También yo creo que darse cuenta que ella misma tiene una necesidad, un apoyo, que quiere liberarse de esto, necesita una ayuda y debemos, chicas como todos aquí, ya alguna vez creo que han experimentado alguna de esas cosas, o no, o quizás, yo qué sé, todos tenemos eso. A mí sí me ha pasado. ¿Que te gustaba una chica? ¿Te gustaba una chica? No me gustaba una chica, tranquila. ¿Has tenido dudas? No. O sea, yo también tenía a mi amiga que, sí, era mi amiga, sí, mi mejor amiga, salíamos juntos y todo eso, sí. y ella, ¿qué pasó? Me dijo, me gustan las chicas, me gustas tú, y yo solo reaccioné como que, no, te quiero como amiga nada más, fue en el cole, así, yo así. ¿Pero cómo fue tu sensación? O sea, ¿fue un rechazo o te sentiste como que, No, bueno. yo no me sentí así, yo me sentí como que no tuvo la confianza para decirme, me gustan las chicas, y, o sea, sabiendo eso, yo podía decirle, mira acá, no, yo no quiero nada contigo, obviamente, pero ella fue como que directo, así, me gustas tú, y fue como que, no, y yo qué hice, lamentablemente, me alejé de ella, no le pude ayudar, si me siento mal, así que, si me escuchas, perdóname, quiero decir, y eso, chicas. Pero es que, por ejemplo, aquí ella dice que como que está confundida, o sea, no lo tiene muy claro, yo creo que en realidad, o sea, si no puede contar con la familia, como tú dijiste, y buscar lo que es ayuda profesional, que, no sé, que pruebe con mujeres, ¿no? Que lo vaya probando, capaz si le gusta más y está bien, o no sé. Claro, que investigue un poquito más acerca de lo que se siente, de lo que puede pasar y todo eso. Así investigando, yo qué sé, en páginas de los movimientos que existen, igual acerca del tema, para que pueda sacar sus dudas, creo yo. Y bueno, empezando también por tratar de romper ya todos esos esquemas que de los que habíamos hablado y de los que justamente vale la pena aclarar para la gente que nos está escuchando, de pronto dice, ay, Dios mío, estas chicas, ¿cómo están hablando de este tema? ¡Dios, se va a acabar el mundo! Pues no es así. Este programa justamente tiene ese énfasis de tratar de ir más allá de los esquemas que ya se han establecido en nuestra sociedad y pues poder ir creando un mundo con un poco más de libertad, ¿no? Un poco más de libertad de expresarnos, porque de hecho el decirle, el hecho de que nuestra amiga de la carta quiere expresar que le gusta, que le agrada a esta chica, es una expresión, es su libertad de expresión. Entonces, eso se ve regido mucho, creo yo, por los tabúes que tenemos en nuestra sociedad. Así que vamos a romperlos y vamos a oponernos con mucha fuerza, mi amiga. Yo lo único que te puedo decir o aconsejar más bien es que le tomes como por ejemplo a Juan Gabriel. Él rompió los esquemas del decir que su homosexualidad no tuvo ningún impedimento para lograr llegar a donde está, el ser un representante de la música mexicana. Nos puede llegar a decirte que tú estás en un amplio mundo en donde tú puedes dejar tu libertad, tu expresión, pero sin dejar atrás de un poco ser recatada, no llegar todo eso a un libertinaje que te puede dañar a ti mismo como persona en ese sentido. Es que todo en extremo es malo, ¿no? Exacto. No resulta beneficioso. En todo caso, yo creo que más adelante también vamos a tener un poco de recomendaciones en cuanto a contactos. Ya Gaby está moviendo por ahí sus contactos para poner a consideración profesionales que puedan ayudar a nuestra amiga. ¿Sí? Más adelante vamos a tener eso. Gaby ya se está preparando. Chicos, a continuación tenemos Lero Lero de Guardarraya, esta banda quiteña. Se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Hey, esto se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Pone a tripear. Te invita a soñar. Me balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de Yadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando jean te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, pa' servir un peso y pana del Mateo. A guardarraya representaré, pana si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ves. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Tú dale recto, bombeadito, que vas a llegar. Dale con todo, después un dije te voy a invitar. Seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Hey, esto se llama Lero Lero, de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama Lero Lero, de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear, ah, ah. Te invita a soñar. Bueno, queridos amigos, ya estamos aquí de vuelta. Y ahorita vamos a hablar algo de la cultura, de cómo nació los movimientos gay. A continuación, Lu nos va a hablar algo de la cultura gay. Bueno, como ya saben, o tal vez no saben, pues la cultura gay creo que celebra el 28 de junio de cada año su orgullo gay, su movimiento. Claro que esto tuvo como consecuencia un movimiento o un acto violento en la década de 1969 más o menos, en la cual, o sea, hubo muchos actos de violencia contra los LGTBI. Sí, gracias, contra los gays, lesbianas, trans y muchas más personas que se vieron involucradas en este conflicto. Voy a recalcar también que dentro de los hechos violentos, en Quito un 70.9% de la población LGBTI, los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales de Ecuador, sufrió algún tipo de discriminación de parte de sus familiares. Esto es una cifra revelada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que hizo una encuesta entre 2.085 personas de este grupo. Así que creo que es una cifra muy, muy alarmante. Claro que sí. O sea, tomando en cuenta estos datos, está que en realidad vivimos en una sociedad bastante conservadora. Y en el caso de nuestra amiga que nos escribe la carta, yo creo que es normal un poco su miedo, ¿no? Que no quiera expresar lo que siente o cómo se siente, y más ante los familiares o amigos, tal vez por el rechazo del entorno, y no solo del entorno social, sino también del laboral. Exacto. Y aparte que estamos influenciados, exacto, por lo que es la religión, que todavía, aunque digamos que somos liberales, que no, que ya no. De la religión, de que puedes escoger lo que quiera, mentira, a veces acá en Quito sí te discriminan por todas estas cosas, Pero no tengas miedo, sal tú misma, descúbrete tú misma y vamos, que si se puede, amiga. O sea, más que solo en Quito, yo creo que es a nivel nacional e internacional, pues todavía en la sociedad, aunque no se quiera admitir, de cierta manera, existe todavía los tabús, el rechazo. Incluso hemos visto varios casos, ¿no? Que, por ejemplo, si ya vemos un chico que es gay o que es lesbiana, es como que, o sea, no me quiero acercar. O sea, es como que, no, porque este man o esta man. Y no es así. O sea, yo tengo un amigo que él es gay y lo desveló cuando estaba en el colegio. Y mi amiga también, que es lesbiana. Y en un principio él ya dijo, o sea, como que le daba miedo, pero después le dijo a la mamá y la mamá lo aceptó, estuvo totalmente de acuerdo, pero claro, siempre existe el rechazo del papá. Imagínate cómo se debe sentir esta chica ahora, que no sabe si le gusta o no le gusta. Y no sabe qué hacer con ella misma. Bueno, a continuación también les quiero compartir algo de mitos y verdades que se han dicho acerca de la homosexualidad. El primer mito que se ha dicho acerca de la homosexualidad es que es anormal. En realidad, ser homosexual es una orientación sexual, ni más ni menos que eso. No tiene nada que ver con la normalidad o la anormalidad. Daya, ¿nos quieres compartir algún mito acerca de la homosexualidad? Más que un mito es en relación a lo que tú acabas de decir, Gaby, porque, por ejemplo, dijiste que, o sea, que ser homosexual es anormal, según considerar el mito, ¿no? Pero en realidad esto creo que lo hacen en base más o menos los familiares o la religión que lo considera así. Y en realidad esto es una orientación sexual totalmente respetable que debe ser aceptada, ¿no?, por todos. Y de igual manera tomada en consideración. No sé, díganme ustedes qué piensan. Yo pienso que es algo demasiado denso, en especial tratar este tema involucrado con la religión. No sé si de repente vieron la noticia de las dos monjas en Italia que se dieron el sí prácticamente, se casaron. Estas religiosas, o sea, imagínense la conmoción a nivel mundial, la noticia de que dos religiosas se hayan casado, dos mujeres entregadas a la vida de Dios, casadas. O sea, imagínense cómo nuestra amiga podría ser rechazada de esa manera ante la sociedad. Claro, todo el miedo que debe estar teniendo ahora, ¿no? Actualmente. ¿Pero cómo hicieron? ¿Sabes algo más de la noticia? ¿Detalles? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el proceso y cómo así se decidieron, no? Claro, porque para es algo muy fuerte, ¿no? Que justo alguien que forma parte de la religión venga a casarse y más si es del mismo sexo. O sea, no sé. Estas cosas primero que se ven hoy en día. Y después que digan, no. Imagínate, si ellas pudieron, ¿por qué tú no puedes salir y buscar ayuda? Hay ayudas en las páginas como www.sertumismo.com. Puedes escribir y ahí mismo te pueden dar espacios para que tú vayas a compartir con personas con tus mismos gustos. Entonces, visita esta página y también visítanos en nuestra página. Okay, bueno, también cabe recalcar que el lesbianismo no debería ser tratado tanto como algo diferente, sino que simplemente, por decirlo de alguna manera, es una corriente social en la que las mujeres se ven atraídas sexual y amorosamente por otras mujeres. Este término podría hacer referencia directa a la homosexualidad entre mujeres, la cual es comúnmente llamada así como como la llamamos comúnmente como el lesbianismo, que es el término de la homosexualidad para las mujeres. Pero como lo sabemos, este término ya viene ahora como que va adquiriendo otro concepto, pero viene ya desde la antigüedad. O sea, yo creo que prácticamente ahora es que se están tomando más en serio y está ganándose más espacio en la sociedad este grupo. Y muy al contrario que en la antigüedad será por las costumbres o por todos los tabúes que se manejaban y que aún hay, ¿no? Pero ya en menor cantidad, por decirlo así. Entonces, antes sí existía el lesbianismo, no es que es una cosa del siglo... No, es que apareció ahorita. Recién y todo el mundo quiere saber... No, es otra cosa. Bueno, ¿sale? Volviendo al tema de las monjitas, el festival fue tratado por un ex padre llamado Franco Barbero. Este religioso también está próximo a... a las comunidades gay, el cual supuestamente oficializó la misa o la ceremonia. Con para estas dos religiosas. Es por eso que las chicas decidieron dejar los hábitos y en este caso tomar la decisión de ser una pareja. Claro que sí. Por ejemplo, en el caso que decía Jenny, que también cabe mencionar que en la antigüedad y todo eso, en realidad, creo que más que... En la antigüedad esto ya se veía, podemos demostrarlo con Grecia, ¿no? Cuando hablamos de Grecia y la homosexualidad y todo eso, pero claro, no era un tema a tratar. Ahora, actualmente, con la noticia que nos acaba de dar Vado, pues, o sea, yo me quedo a cuadros, ¿no? Porque, o sea, se supone que la religión está en contra de esto, ¿no? Y mira lo que está pasando ahora, o sea, que doble discurso. No, ponte el Papa San Francisco, él apoya, o sea, siempre es la teoría de que ellos nos quieren, o sea, Dios te quiere tal y como eres, así te guste el gato, el perro, el vecino o algo así, Dios te quiere tal y como eres. Es otra cosa que las leyes, las cosas que en la iglesia, la doctrina, específicamente ellas, te dicen no puedes creer a las personas así. Entonces, es por eso que yo digo que chicos, amiga, sal, descúbrete tú misma, no tengas miedo, vive porque eso... Pero sal. Pero no tampoco a divertirte así, ¿no? Esa es nuestra recomendación y pues ya volvemos, así que espérenos y no se vayan porque era un tema musical. A ver, que suene ese tema musical. ¡Vamos! Que suene. ¡Esto es para ti, mamita! Con la guía, con la guía, con la guía. nos quedamos sin ellas por un momento. No se desesperen que ya vuelve. Ya vuelve. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya es hora de volver con ellas. Al aire, al aire. Bueno, chicos, volvemos luego de esta pequeña pausa que tuvimos. Estamos escuchando buena música, estamos en buena compañía entre amigas y un amigo aquí. Y pues bueno, lo estamos pasando súper bien. Yo creo que para hacer el primer programa vamos acoplándonos de a poco. Ya vamos llegando casi al final del programa, pero no importa, porque el siguiente programa vamos a tener mucha más información también. Pero continuamos, chicos, continuamos. Ahora nos vamos con el aspecto, alrededor del mismo tema, con el aspecto social, porque sí que tiene que ver mucho con la sociedad este tema del lesbianismo, ¿no? Claro, chicos, porque tiene que ver este tema que estamos tratando, tiene que ver bastante con los estereotipos últimamente. Por ejemplo, una vez escuchaba que una amiga me decía que las lesbianas odian a los hombres. Y yo le decía, ¿qué? ¿Por qué? O sea, no, nada que ver. ¿Qué por qué? Yo le digo, pero si sería el contrario, ¿no? Se deberían llevar mejor. Me dice, no, es que sí les odian, así me decía. Y yo le digo, no, porque hasta tienen algo en común, que son las mujeres. ¿Qué se imaginan? O sea, verles así tan bonitas a las chicas, los dos entre hombre y mujer, a una chica. O sea, está chévere. Además, creo que se llevan full bien porque tienen cosas en común. Eso. Súper bien. ¿Sabes? Yo tengo una... por ahí googleando, tengo una información, algo importante, me parece súper importante de recalcar, porque justo como le decía Dayana hace un momento, que esto ya viene incluso desde la cultura de Grecia, y es que etimológicamente la palabra lesbiana viene de Lesbos, que es una isla en la que vivía una poetisa llamada Safo, y la misma hizo referencia en su obra a rituales y fiestas paganas donde solo mujeres hacían de las suyas y seguían en actos sexuales y carnales. Safo habló del amor entre mujeres y por eso fue condenada, y su poesía perdida en su mayoría. ¿Qué les parece, chicas? Desde antes ya venía con esto y... para tener un poquito más de la idea, dice que la palabra lesbiana viene del término Lesbos, que era una isla. No sé, tal vez, chicas, se han escuchado de eso, de que en las parejas homosexuales siempre hay como la chica y el chico, lo femenino, lo masculino. ¿Qué, qué piensan ustedes de esto? Yo más verás, me guío más por la ropa. Porque si se dan cuenta que las chicas comienzan a ya no dejarse que sea el cabello largo, que me corto, que esto, que me pongo ropa de niño y así. Entonces, Ahí es un cambio total, porque tú dices, ¿qué pasó con la chica? Si se cree, si les gustan las chicas, obviamente se tiene que vestir como la chica. Entonces, ahí es como que el conflicto, que, o sea, si quieres ser hombre, o quieres ser mujer. O sea, ahí es como que, ahí te enrollas como que no sabes qué. Yo creo sinceramente que eso no tiene mucho que ver, porque por ejemplo, hay chicas que les gustan los chicos y se cortan el cabello, o son un poquito, no sé, más a su rollo, como más mi ropa, más mi estilo propio y tal. O sea, en tanto la vestimenta como que no, ni siquiera el comportamiento, ¿cachas? Porque o son muy femeninas, muy nice y todo eso. Yo lo que, no sé, socialmente la verdad, o sea, no sabría qué decir, pero lo de la vestimenta no me cuadra mucho. Yo opino que este tema de que si son, el uno es hombre o el uno es mujer, pero las dos son mujeres, o sea, más es para ver quién tiene el control en la relación, más quién es el que lleva las riendas de la relación, porque si, o sea, suponte, las dos son demasiado sumisas, la una va a ser sumisa y la otra va a ser más sumisa, entonces, ¿a qué juegas? O sea, ¿no? Es una disposición de roles que tiene que afrontar toda pareja, hasta una pareja heterosexual. Entonces, cada uno lleva su rol, como en una familia hay padre, madre, hijos, en ese tipo de relaciones también, o sea, tiene que haber ese tipo de rol. Quizás también por el tipo de responsabilidades que tengan. En el caso de las parejas lesbianas que han adoptado a los niños, la una sale a trabajar y la otra se queda a cuidar al niño, o es dedicada a los estudios del niño y esas cuestiones. Es verdad, y ahora que dices eso de la adopción de los niños, ¿ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo o qué onda? ¿Cómo le ven ustedes? Bueno, yo por mi parte personalmente estoy totalmente de acuerdo con la adopción, porque considero que, o sea, no tiene nada de malo, no puede criar con más amor, y más si le están dando a un niño que necesita, que no tiene una familia, que no tiene un hogar. No sé, ¿tú qué piensas, Jenny? Así es, yo creo que es la cuestión de tener un padre de género masculino y una madre femenino, pues, es más bien una cuestión ya de uno como adulto, digamos. Bueno, en mi caso, yo tengo un bebé, y como mamá, y por cómo he crecido en esta sociedad, yo sé que debe tener un papá y una mamá, ya, pero por mi gusto, por cómo me han educado, por cómo he visto, y por cómo he crecido dentro de esta sociedad. Simplemente por eso, yo creo que eso es más una necesidad de la persona que está creciendo al menor que del mismo menor, porque el menor lo único que necesita es afecto y será, no sé, una enseñanza e inculcamiento de buenos valores. Eso nomás, como persona, no como género. Sí, mira, Jenny, además, o sea, adoptar un niño que a muchas parejas o muchas parejas han, yo qué sé, han botado a la calle y que son hetero, o sea, mujer y hombre, o sea, es mucho que decir, y qué mejor que una pareja homosexual, la que sea, pueda adoptar un niño. O sea, si su sueño es tener un hijo, pues bienvenidos sean, para mí no hay ningún problema, no tienen las ganas y el poder para poder criarlo y de la mejor manera. Yo creo que, como digo, esto decimos ahorita en este momento nosotras chicas, porque somos de esta época, somos de una nueva corriente, digámoslo así. Pero si le preguntamos o les proponemos este tema a nuestros abuelitos, van a decir que no. imagínate, puede ser que un niño crezca sabiendo que hay dos papás. Y como sabes que vas a la escuela y te hacen bullying por tener dos papás y así. Hay casos y casos, porque imagínense, yo en mi posición no estoy de acuerdo, pero es peor que un niño esté botado en la calle, que no tenga ni que comer, ni que vestir, ni nada de eso. Es mejor para que tengan dos padres, ya es algo, ¿no? Por eso también hay que invitar a los niños que también sepan estos temas, que seguían, miren, en la escuela también deberían hablar sobre estos temas, porque ya es un tema casi normal para nosotros. Exacto, justamente yo creo que es algo súper, súper importante, porque, bueno, claro, nuestra amiga nos decía la edad, no. Pero bueno, es joven según la forma de escribir, según la forma de redactarnos su carta, nos está diciendo, y debería ser un punto muy importante en la educación. Claro, y hablando así de los niños, de cómo van a ser criados, yo les tengo aquí una recomendación. Es un cuento infantil que dice que a comienzos del 2004 ya salió publicado. y que se trata de dos pingüinos barbijos macho de un parque de un zoológico, en donde tenían unas actitudes cariñosas entre ellos. Ambos son machos, para recalcarlo, ¿no? Entonces, miren que ya aparecen este tipo de cuentitos para enseñar a los niños, para poder educarlos de esta forma, de este tema. Uh-huh. Además, no tenemos que olvidar que todo esto es una construcción social. Todos los estereotipos, todas estas cosas que se están plasmando en la mente de las personas. Y un niño puede elegir, porque es libre, de elegir cuál es su orientación sexual más adelante, cuando ya crezca. Y puede ser, llegar a ser feliz como hetero o como gay. Exacto, creo que como hemos llegado a la conclusión en este tema, que ya que hablamos y topamos el tema de la educación, que en realidad sí es importante que los niños, no solo los niños, sino los adolescentes, tengan siempre una charla a partir de lo que es la sexualidad, ¿no? Porque si no, vamos a seguir siempre con estas como, no sé si tabús o si no, ¿cómo decirlo? ¿Qué sería? ¿Rechazo? Entonces yo considero personalmente que con el cuento que nos acaba de mencionar Lu, es una buena recomendación para nuestros hijos. Pues así les damos una visión diferente, ¿no? Porque tampoco pueden vivir encerrados en un mundo pensando que las cosas son así ni nada de eso. Al contrario, hay que enseñarles, educarlos, y lo importante es que les demos amor. Y si no importa ni siquiera el sexo, si son dos mamás, dos papás, lo importante es el amor, la educación y sobre todo los valores. Eso sí. Hemos hablado mucho, chicas. Vado, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, yo tengo un mito acerca de este tema. ¿Ustedes qué opinan, chicas? ¿Los homosexuales tienen parejas estables? Sí. Yo no, creo que como sí. Todos, yo digo que como todos tenemos primero vaciles, después novios, después más largos. Y después ya nos casamos y ya somos estables. Son personas estables, completamente normales, igual que nosotros. O sea, cada vez que tienes relaciones como 3 años, 1 año, 1 mes, así, no puedes decir, ay, es que él es así, él es homosexual, por eso tiene una relación de 1 mes. No, porque yo soy hetero y puedo tener una relación de 1 mes, 1 día, entonces... Claro, eso sería como un poco discriminatorio, ajá, en realidad. Claro, y justamente, y hay otro tipo de creencia, como por ejemplo, que son más propensos a un contagio de alguna enfermedad venérea. Imagínate lo como que es todos. Eso. Y de como igual manera, todos. Como todos. Ajá. En ese tema, si te pones a analizar, si tú estás siendo hetero con una mujer, en mi caso, tú no solo estás con la chica, sino con todo su pasado, claro, en ese momento. Claro. Y yo pienso que es de la misma manera en esa parte con los homosexuales. Claro, claro, claro. No, como dices, no tiene nada que ver que sea hombre o que sea mujer. Simplemente cada persona, independientemente del género o del sexo, tiene su pasado. Y con ellos representados en esa persona, es con la que nos vamos a involucrar. Así que, chicos, también a tener mucha conciencia que todos estamos expuestos a cualquier tipo de problema mientras se trate de pareja, sea homosexual o sea heterosexual. Bueno, a continuación vamos con otro tema musical, porque esto ya está muy hablado, niñas, eso, niños también incluidos. Así que, por favor, esa música que suene de nuevo. Ahora vamos. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto. Quiero respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací. Para gritar a los Quiten a la pobreza que tanto les cuesta construir. Para que el oro robado no atrape nuestro porvenir. Y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el rono lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací. Quevado, ¿qué tienes para nosotros? Algo que nos encantaba la salida del colegio. ¿Qué? Que siempre íbamos a comprar donde el aceñito, que vendía la papelería. ¡Sachipapas! No, nada que ver, chicas. Vamos a hacer choco banana. Algo goloso te dicen por aquí. Ya, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, primero que todo necesitamos dos plátanos grandes. Hay otra cosa que hay que recalcar, ligeramente maduros, pero firmes. La consistencia. Consistencia es importante. 150 gramos de chocolate negro para fundir. O sea, si quiero blanco no hay ningún inconveniente, ¿verdad? No hay inconveniente, el color que tú quieras. Aquí no tenemos distinción racial. 30 mililitros de aceite girasol. O aceite de cocina. Coco rallado, nueces picadas y confeti de azúcar. Oh, gracias. ¡Qué rico! Ya se les hizo agüita la boca. Sí. Ya. Bueno, a continuación les voy a explicar cómo es la elaboración de las chocobananas. Primero que todo vamos a empezar pelando los plátanos, quitando bien los filamentos, que no queden ninguna de las ranuras de lo que es la... Ya sabe, amiga, limpiecitos de esos plátanos, ya. Lo vamos a trocear en tres, en cuatro partes o como ustedes prefieran, entero. Claro, como ustedes prefieran. Si les gusta grandes, el plátano grande o... Lo cortamos en más o en menos pedazos. Exacto. Ya. Lo vamos a dejar con papel aluminio y lo vamos a disponer a los plátanos a congelar durante 15 minutos. El chocolate negro lo vamos a trocear en un recipiente resistente al calor y añadiremos un poco del aceite. Calentándolo a baño maría hasta que se haya fundido, lo vamos a mezclar con suavidad usando la lengüeta o una cuchara para que quede suave y sin grúmulos. No lo dejaremos que hierva porque... El chocolate se seca. Exacto. Yo sé de chocolate. Ya. A continuación vamos a preparar la superficie dónde lo vamos a hacer, en qué lugar lo vamos a realizar. Luego limpiamos los toppings deseados del palo, de los palos de helado o el de palo de pincho, que en este caso sería mucho más claro, convenientes por la fácil. Ajá. Para pinchar el platanito. Exacto. Y uno de no, ya se perdió la receta. Bueno, y después de eso, ya como le tenemos ahí el platanito entre el palito, entonces metemos, sumergimos en el chocolate, le bañamos y vemos que todo está cubierto de chocolate en el plátano. Lo sacamos, lo ponemos en un recipiente y lo ponemos en la refri por 5 minutos para que el chocolate se endurezca full. Y entonces ahí sale la choco banana. ¡Ah! Y me olvidé algo. ¡Las naquetas! El postre. En mi casa no me gustan esas cositas, la verdad. Pero para los que son golosos, antes de meter a la refri, métale las grejeas y ahí sí. ¡Listo! ¡A disfrutar! ¡Qué rico, qué rico! Ya me dio hambre, mejor. Una choco banana. Ya saben qué hacer para este fin de semana, chicos y chicas, a los que nos escuchan. Y siempre en nuestro programa tendremos este tipo de tips alimenticios, algo sanito. Entonces, síganos, háganlo. Nosotros estaremos subiendo cómo nos salió a nosotros nuestra propia receta, ¿no? Entonces, chicos, creo que estamos llegando al final. Sí, antes de llegar al final, Daya tiene algo que decirnos. Claro, amigos. Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook. Ni con ellas, ni sin ellas. Ni con él también. No se olviden. De igual manera, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, nicomellassinellas@gmail.com. Por favor, escríbanos. Ok, nuestra línea WhatsApp también, no se olviden, al 098-3090-450. 098-3090-450, solo WhatsApp. Si nos llaman, no esperen que les contestemos, porque justamente es un teléfono dedicado solamente para recibir sus WhatsApps. Pueden ser en escrito, pueden ser en texto o pueden ser también en audio para poderlos pasar aquí en vivo en nuestro programa al aire. Así que estamos todos listos también para que nos envíen sugerencias de los próximos temas a tratar, ¿por qué no? Y comentarios también, buenos o malos, de nuestro primer programa de Ni con ellas ni sin ellas. Entonces nos estamos despidiendo, chicos. Creo que hemos ahora sí llegado al final. Y nos despedimos con Dayana. Bueno, chicos, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Así que venga, Gaby, despídete tú también. Chao, chicos. Y igualmente no se pierdan la transmisión de Con Ellas ni Sin Ellas todos los domingos de 4 a 5 de la tarde. Que tendremos información, experiencias social, cultural. Así que me despido, soy Katy Vela y vamos, díganlo. Yo diré, muchas gracias, chicas, por la participación. Por favor, escríbanos, no se olviden, ya nuestros compañeros les dieron sus números, así que por favor, denle like. El número del programa, amigo. El número del programa, para que nos escriban a todos. El WhatsApp es de todas las chicas de aquí y tuyo también, así que todos los chicos, los jóvenes que nos estén escuchando, invitados a que nos escriban, nos manden sus audios también, envíen sugerencias y comentarios a nuestro correo, nicomellasnisinellas@gmail.com, de igual manera al WhatsApp, y estamos gustosos de poder recibirlos y pues que eso sea partícipe de la audiencia que tenemos. Muchas gracias por habernos escuchado este domingo, así como todos los que vienen. Vamos a estar con ustedes acompañándolos en Ni con ellas ni sin ellas. Esto fue todo. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Adiós! El color de la botella, pero acabo de recordar la añoranza más bella. Tal vez sean los tragos que causan estragos. Tal vez mi corazón quiere dominar lo que hago, pero quiero contarles lo que quiero. No una aventura, de lado prefiero. Soy la diosa aquella que me enseñó lo prohibido. Soy la diosa aquella que me enseñó lo sentido.